tenerte mi amor. Abrázame, dame calor, quiero hacerte el amor. Quiero que te quedes a mi lado para vivir una aventura de amor. Quiero que te quedes a mi lado para hacerte el amor. De amor, quiero que te quedes a mi lado para hacerte el amor.